música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. En esta producción queríamos que pongan el oído en voces angelicales y en climas angelicales que generan las voces y nos acercan a lo celestial. Las creaciones académicas o clásicas tienen un catálogo enorme, pero también hay otros estilos. De todo esto trata Música sin clasificar. Empecemos ya. Milton Nascimento es un relevante protagonista de la cultura popular en Brasil y además un fervoroso creyente. Poco después de la cumbre para salvar al planeta en Río de Janeiro, grabó un disco completo que se llama Angelus, donde su voz cristalina sumó nombres como John Anderson, Ron Carter, Pat Metheny y muchos más. Esto que vamos a escuchar ahora se llama A las 6 de la tarde, hora de misa. música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Decíamos que hay otros estilos. Aquí, por ejemplo, hay un llamado a Los Ángeles. Y fíjense, que es en inglés, fíjense cómo comienza mencionando diferentes santas. Esto forma parte de una película que se llama Hasta el fin de los tiempos. Lo grabaron Jane Siberry y Kay Delane. We're hurting. go. Y vamos a quedarnos en la frontera entre Brasil y Argentina, en la zona de Las Misiones. Esto es el Ave María Guaraní, de una famosa película cuya música compuso el italiano Ennio Morricone. Y a esto le vamos a dar mayor densidad con esta pieza de la música inglesa que se llama Escuché una voz desde el cielo.

que tú me llames En Música sin clasificar de hoy escuchamos la voz de Edita Gruberova, primero con el Collegium Vocale de Colonia, haciendo Green Sleeves, luego la escuchamos con Wynton Marsalis interpretando de Henry Purcell el sonido de la trompeta. Jane Siberry y Kate Delane interpretaban Llamando a Los Ángeles, Seis da Targi traía Milton Nascimento con Wayne Shorter, el trío de Massimo Faraò desde Italia interpretaba la música de Ennio Morricone de la película La Misión, el Ave María Guaraní. Del compositor británico Herbert Howells escuchábamos a los Finzi Singers interpretando Escuché una voz desde el cielo. Y para el cierre, la recordada argentina Gina María Hidalgo interpretando Concierto para una sola voz. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Grabación y edición artística, Sergio Hueve. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.